es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Amar como otra mujer del planeta. María María Seixón. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género, en Alternativa Latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Se nos termina el mes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en que recordamos que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género. La violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH-SIDA y la paz y la seguridad. La violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar. La prevención es posible y esencial. La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su vida. Los números no mienten. Entre 500.000 y 2 millones de personas se calcula que son víctimas cada año de trata, lo que las lleva a la prostitución, a realizar trabajos forzados, a la esclavitud o a la servidumbre. Las mujeres y las niñas representan alrededor del 80% de esas víctimas. Se calcula que más de 130 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día han sido sometidas a la mutilación, ablación genital femenina, sobre todo en África y en algunos países de Oriente Medio. Hoy recordaremos algunos tipos de violencia contra las mujeres e iniciamos con un recuento de los daños en México. Ciudad Juárez es ya un triste clásico en este tema. Nuestro amigo Pedro Miguel, periodista del periódico La Jornada, se pregunta, ¿por qué hay tantos feminicidios en México? De 1985 a 2010, en México se han sumado 36.600 casos de feminicidio. Esa cifra significa que diariamente, durante ese periodo, ocurrieron un promedio de 6.4 asesinatos de mujeres. Muchos presidentes han pasado con equipos de trabajo y poco o nada han logrado. La impunidad sigue con una suma que indigna y que lacera a la sociedad en cualquier parte del mundo. Pero esta conducta, que han clasificado ya como una pandemia, se suma a la serie de asesinatos de mujeres ocurridos en manos de desconocidos. Esas muertes no son clasificadas como feminicidios y adquieren menor relevancia si ya de por sí no persiguen el delito de feminicidio. Los demás delitos de violencia contra las mujeres corren peor suerte. En Chile, Sandra Palestro, coordinadora nacional de la Red contra la Violencia hacia las Mujeres, nos dice que el tratamiento fragmentado de la violencia hacia las mujeres despolitiza el problema, sitúa el foco de atención al interior de la familia y en delitos parciales, lo que hace perder la visión global y estructural de un asunto que afecta específicamente a las mujeres y, por ende, a toda la sociedad. Hablaremos sobre Chile, los feminicidios que no caben en la ley. Y las TIC juegan hoy un papel muy importante que debemos trabajar. Nos pueden ayudar para difundir la información sobre la violencia contra las mujeres. Así nos lo hace ver Laine Estabanés, española psicóloga y bloguera que ha sabido llegarle a los jóvenes a través de las nuevas tecnologías sobre la potencialidad de esas mismas herramientas para la difusión de la información o para organizar actividades. Porque al final no son más que medios. El problema está en la sociedad y afirma que aunque hayamos vivido en una sociedad de espejismo, por desgracia, no es la sociedad la que ha evolucionado, sino el machismo el que ha mutado. Hablaremos de que con las nuevas tecnologías, la violencia hacia las mujeres se reproduce de manera más sutil. Los seres humanos nos desplazamos desde siempre, de un lugar a otro, para buscar nuevas y mejores condiciones económicas, ambientales, sociales, etc. Tristemente, muchas personas no llegan al final de esos viajes.

Feminicidios. Pedro Miguel, La Jornada. Aunque el fenómeno empezó en el Salinato, fue en los primeros años del desgobierno de Zedillo cuando la opinión pública tuvo la primera oportunidad de escandalizarse por la estadística acumulada de feminicidios en Ciudad Juárez. Han transcurrido más de 20 años desde los hallazgos sucesivos de los cuerpos de Alma Chavira Farel, Gladys Janet Fierro, María Rocío Cordero y otras nunca identificadas, bárbaramente golpeadas, violadas, lesionadas, estranguladas. Una década después, las organizaciones de familiares calculaban que los feminicidios en la urbe fronteriza habían sobrepasado los 300. Para el año pasado, la cifra se estimaba en más de 700. Por el Palacio de Gobierno de Chihuahua han pasado Francisco Barrio Terrazas, Patricio Martínez García, José Reyes Baeza y César Duarte Jaques. En Los Pinos han calentado el asiento, además de Salinas y Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y ahora Enrique Peña Nieto, y decenas de procuradores estatales y federales han tenido en sus escritorios los expedientes de las asesinadas. Además de las policías municipal y estatal, han participado en las pesquisas la General de la República y hasta la estadounidense FBI. Los feminicidios en Ciudad Juárez fueron explicados en un principio por obra de un asesino serial. Luego, a punta de torturas, las corporaciones policiales obligaron a unos pobres infelices a declararse culpables de los crímenes, pero estos siguieron ocurriendo. Se habló de rituales satánicos, de tráfico de órganos, de fiestas de narcos servidas con carne humana desechable, de la supuesta producción de películas snuff, de un machismo inveterado y exacerbado. Desde 1988, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer han emitido varias condenas contra el Estado mexicano por su tolerancia ante los feminicidios. Por la indolencia y el desaseo en las investigaciones, por abdicar en su responsabilidad de garantizar la seguridad de las mujeres y por discriminación de género. Sobre los asesinatos se han producido decenas de documentales, se han montado performance y obras de teatro, se han escrito docenas de libros. Y nada, el fenómeno no solo no se ha frenado, sino que se ha extendido a otras ciudades y a otros estados. En el tiempo transcurrido han sido asesinadas madres y familiares de las primeras víctimas, así como activistas que denunciaban los feminicidios. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, encontró al país sumido en un pantano de impunidad generalizada, del que buena parte corresponde a los feminicidios sin resolver, y en una inseguridad persistente, a pesar de la sordina decretada por el Peñato, en la que las mujeres resultan especialmente vulnerables. La máxima expresión de este delito en el país, más de 30.000 asesinadas desde 1993, violencia feminicida 2012, y en no pocas de esas muertes el género de las víctimas desempeñó un papel central. Pero el machismo y la misoginia son muy anteriores a la actual epidemia de feminicidios y no pueden en consecuencia explicarla por sí mismos, como no lo explican en forma aislada la guerra de Calderón, el auge del narco, el tráfico de órganos, los rituales satánicos o los asesinos seriales, más o menos fabricados. La clave está más bien en otra parte, en el dato de que se hizo justicia solo en 3% de los casos de mujeres asesinadas. Formulado de otra manera, ¿por qué hay tantos feminicidios en México? Pues porque, independientemente de la motivación inmediata del verdugo, macho celoso, criminal, en busca de entretenimiento perverso, explotador sexual, es posible cometerlos con 97% de probabilidades de impunidad. Si dejas de pagarle 100 pesos a un banco,

poema de Patricia Karina Vergara Sánchez, feminista, periodista y profesora mexicana. Una producción de radialistas.net. Chile, los feminicidios que no caben en la ley. Tamara Pidaurrázaga Aránguiz, Amecopres. La pequeña Daniela Cruz Leiva, de apenas 4 años, fue asesinada a fines de septiembre tras ser violada, golpeada y estrangulada. La carroza que llevó sus restos en el funeral decía con flores: adiós, princesita. Catherine Droguetz Lida, de 36, fue agredida por un cliente con un puñetazo que terminó matándola a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras trabajaba en el comercio sexual callejero. Marisol Balcázar Navarro, de 47, fue golpeada, violada y estrangulada hasta morir por un vecino. Su cuerpo fue abandonado en una zona eriaza. Ninguno de estos 3 asesinatos son considerados feminicidio por la ley chilena. Daniela, por ser menor, Catherine, por ser transgénera, y Marisol, porque no la asesinó una pareja o expareja. Por eso las estadísticas de feminicidio entregadas por las organizaciones autónomas y las del gobierno no coinciden. Mientras el Servicio Nacional de la Mujer señala que durante 2013 se registraron 36 asesinatos de mujeres por razones de género, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres tiene un conteo propio, basado en la prensa, que habla de 49 casos. O sea, una mujer asesinada en Chile cada semana. Eso sin contar los asesinatos frustrados de los que no existe registro. La actual ley de feminicidio extiende las penas de parricidio, que son más duras que los de asesinatos comunes, a los exmaridos y exconvivientes, pero deja fuera los asesinatos cometidos contra mujeres por desconocidos, conocidos, con quienes no hay ni hubo vínculos amorosos, o parejas con las cuales no existe un vínculo formal, como los noviazgos. La ley sobre feminicidio, al igual que la de la violencia intrafamiliar, refleja la misoginia enraizada en nuestra cultura, señaló Sandra Palestro, coordinadora nacional de la Red contra la Violencia hacia las Mujeres. El tratamiento fragmentado de la violencia hacia las mujeres despolitiza el problema, sitúa el foco de atención al interior de la familia y en delitos parciales, lo que hace perder la visión global y estructural de un asunto que afecta específicamente a las mujeres y, por ende, a toda la sociedad, insistió Palestro. Esto implica que en los casos de Daniela, Catherine o Marisol, las sanciones serán más bajas que cuando se trata de feminicidios reconocidos por la ley, y que en el conteo público estos asesinatos no son sindicados como crímenes por razones de género, aunque 2 de ellas fueran violadas y la tercera ejercía el comercio sexual. Para Sandra Palestro se requiere una visión más amplia de la violencia hacia las mujeres, la ampliación del concepto de acoso sexual al ámbito educacional, la modificación de la ley BIF, violencia intrafamiliar, incorporando todo tipo de violencia de género, no solo dentro de las familias o entre cónyuges, y el registro único de casos de violencia contra las mujeres o de feminicidio. Según la Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, que el Ministerio del Interior publicó en julio de este año, casi 1/3 de las mujeres entre 15 y 65 años reconoce haber sufrido alguna forma de violencia por parte de familiares, parejas o exparejas, y es el maltrato psicológico el más frecuente, con 31%, seguido por el maltrato físico, con 16%, y el sexual con un 6. El estudio muestra que casi la mitad de las mujeres que sufrieron violencia psicológica el último año decidió no denunciar, mientras para la violencia física la cifra es de 41%. En los casos de quienes aceptan haber vivido violencia sexual el último año, casi 7 de cada 10 decidieron no realizar una denuncia. Entre quienes no quisieron denunciar violencia psicológica, 1/3 señala no creer que fue algo serio, y por lo tanto no lo consideraron necesario, mientras un cuarto de quienes no denunciaron violencia física indican haber tenido miedo, y 14% porque las cosas mejoraron. El 40% de quienes no denunciaron violencia sexual aducen haber sentido vergüenza de contar la situación. El informe de muerte de mujeres elaborado por la Fiscalía Nacional en 2012 incluye todos los casos de asesinatos por razones de género y señala que las denuncias por ley de violencia intrafamiliar se incrementaron en 154% en los últimos 5 años, hasta alcanzar las cifras de 137.296 en 2012. Indica además que el medio más usado por los hombres para cometer estos crímenes son las armas blancas. Según el estudio, recién aparecido Percepciones y Opiniones sobre la violencia en el pololeo, que es el noviazgo, 4 de 5 jóvenes encuestados dijeron que en su círculo cercano supo de insultos o gritos, 3 de 5 de golpes y 5 de 10 de empujones, tirarse cosas o amenazas. Sin embargo, solo el 45% de los interrogados consideran violentas conductas como realizar amenazas, empujarse o tirarse cosas. Un factor relevante al que los jóvenes atribuyen la violencia en la pareja es el uso de las redes sociales, ya que un 67% cree que Facebook, Twitter o YouTube son los principales medios de comunicación que fomentan la violencia en la pareja, y 34% reconoce haber revisado el celular o el Facebook de su pareja a escondidas. Juliana, Juliana, tráeme la comida. Juliana, oye, ¿no me oyes? No. ¿No qué? He dicho que me traigas la comida. Y yo he dicho que no. La esclavitud se acabó hace rato. Pero nada, monada. Si pides por favor, está bien. Si das órdenes como un policía. He dicho que me traigas la comida. Y yo he dicho que no. Saber decir no es el primer paso de un largo camino hacia una vida digna y sin violencia. Oye, plánchame esa camisa. No, así no. Tráeme, dame, prepárame, arréglame, prepárame, tráeme, arréglame, arréglame. No, no. Decir no a la violencia, cualquiera que sea. No a las faltas de respeto. No a la sobrecarga de trabajo. No a tener relaciones sexuales cuando no se desean. No a la crítica constante hacia las opiniones, los gustos, la ropa, el maquillaje. Tú no sales de casa, ¿me entiendes? Yo salgo cuando quiero, porque esto se llama casa, no cárcel. No a quedarse relegada en un rincón, a guardar silencio, a soportar el control sobre las conversaciones, las visitas, la correspondencia, los bienes comunes. ¿Desobediencias conmigo? ¿Pero quién te crees tú que eres? Si me levantas la mano, te vas a arrepentir toda tu vida. No al primer insulto, al primer desprecio, a la primera imposición, a la primera bofetada. Es que tengo miedo. Es que no me atrevo. Atrévete, mujer. Llénate de valor. Solo es cuestión de dar el primer paso, de aprender a decir no. No, no, no, no. Sí, no, no. Que no. No hay absolutamente nada que justifique el abuso ni la violencia en una relación de pareja. Te digo, hermano, que entiendas que la mujer es tu hermana. No es ningún mueble de lujo, ni un artículo de cama. Ciudadanas con plenos derechos. Un mensaje por el Día Internacional de la Mujer con el apoyo de UNESCO. Con las nuevas tecnologías, la violencia hacia las mujeres se reproduce de manera más sutil. Mayalen Odriolosa, Ameco Press. Yanar Estebanés es una apasionada de las nuevas tecnologías, que, sin embargo, reconoce los riesgos que pueden englobar y admite que es posible que en este aturullo virtual se nos esté yendo un poco la cabeza. En su blog, Mi novio me controla lo normal, plantea preguntas abiertas porque, aunque reconoce que hoy en día las adolescentes viven muy influenciadas por el ideal del amor romántico, sabe que también son capaces de razonar, de darse cuenta y de cambiar el futuro. Poco antes de su participación como ponente en nuestros segundos encuentros internacionales sobre el impacto de los fundamentalismos en los derechos sexuales y reproductivos, hemos compartido con ella una charla sobre juventud y nuevas tecnologías, sobre el acoso y la intromisión que pueden suponer, pero también sobre la potencialidad de esas mismas herramientas para la difusión de la información o para organizar actividades, porque al final no son más que medios. El problema está en la sociedad y afirma que aunque hayamos vivido en una especie de espejismo, por desgracia no es la sociedad la que ha evolucionado, sino el machismo el que ha mutado. Tu blog se llama Mi novio me controla, lo normal. ¿Se trata de un título original o una buena descripción de la situación de muchas jóvenes? ¿Es una descripción o un resumen de lo que nos encontramos cuando empezamos a hacer investigación centrada en mujeres jóvenes, la normalización de los comportamientos que tienen que ver con el control? Entonces, ellas contaban, mi novio me controla, pero lo normal, o es un poco celoso, pero lo normal, como todo el mundo. Para hacer frente a esa normalización, pensé que era muy importante jugar con la ironía, preguntar qué es lo normal. No es normal que tu novio te controle, que tu novio te diga qué es lo que puedes hacer o no. El título lo lancé como resumen de esa ceguera o esa normalización que podrían estar viviendo las jóvenes. ¿Qué es lo que encontrará en tu blog una adolescente? ¿Cuál es el propósito como blogger? Busco generar una actitud crítica ante los mensajes que nos envían sobre el amor romántico, ante las ideas estereotípicas sobre los hombres y las mujeres, películas, música, historias que relacionan pasión con conflictividad, o incluso con amor, y que van de alguna forma también educolorando esas relaciones turbulentas. Lo que busco con el blog no es dar lecciones, porque creo que generalmente son bastante perjudiciales, y porque pienso que las jóvenes por sí mismas son capaces de establecer criterios, razonar y sacar sus propias conclusiones. Lo que busco es dejar preguntas abiertas y generar una actitud crítica, que las propias chicas que pueden pasar por ahí puedan empezar a preguntarse más sobre sí mismas, en vez de preguntarse tanto por si él las quiere o no las quiere. Que se pregunten si esa relación les viene bien, les conviene o si es lo que quieren realmente. El objetivo es devolverles esa capacidad de preguntarse sobre sus propias necesidades y hacerlas protagonistas, descubriendo las cosas por sí mismas. Según los datos que arrojan algunas investigaciones, el panorama de las relaciones entre jóvenes es preocupante. ¿Acaso nos encontramos en distintos escenarios para con los problemas de siempre? Realmente ha cambiado los medios, pero el problema de base sigue siendo el mismo. Es cierto que con las nuevas tecnologías, la gente joven reproduce el sexismo de forma diferente, porque también tienen otras formas de comunicarse y de relacionarse. Ellas no se sienten identificadas con la violencia de género de generaciones más adultas. No tienen nada que ver con nosotras. Nosotros somos diferentes, dice. Pero creo que es la misma raíz y la misma violencia, aunque ahora se reproduce de maneras más sutiles, a través de las nuevas tecnologías. Vemos cómo se están formando nuevas violencias, pero siguen siendo los mismos celos los que están detrás. Lo único que cambia son los medios. En ese sentido, por ejemplo, hace poco salió una noticia que decía WhatsApp rompe parejas. Pero WhatsApp como aplicación no crea nada. Los celos están en el celoso, en la persona que necesita o que tiene esa idea de que la pareja es una fusión y tiene que saber en todo momento con quién está o con quién o no puede hablar. Muchas veces les echamos la culpa a la tecnología y la culpable es la intención que hay detrás. De alguna forma, como en estas herramientas, una chica se está haciendo más visible y eso le pone en riesgo, porque ofrece mucha más información que de otra forma no tendríamos. Ahora puedes saber dónde está tu pareja en todo momento. Y si no contesta, puedes pensar que no contesta porque no quiere, porque en realidad tiene que tener internet y tiene que tener el móvil encendido. Contamos con aplicaciones muy intrusivas, pero lo importante es lo que hay detrás. y es que todavía seguimos manteniendo la idea de la relación heterosexual y de pasión, fusión y dependencia. Esto es en lo que tenemos que trabajar. WhatsApp, Facebook, Twitter, ¿tiene entonces hoy en día el maltratador más herramientas a su alcance para ejercer el control? Sí, yo soy muy defensora de las nuevas tecnologías porque creo que tienen cosas buenísimas. El ciberactivismo, por ejemplo, pero también es cierto que ofrecen más información, más herramientas y más posibilidades de intromisión en cualquier momento. Démonos cuenta de que, en realidad, la mayor parte de la gente joven tiene móvil, tiene conexión de datos y eso significa que está conectada a Internet en cualquier sitio. No es necesario que esté en casa, ni que esté delante de un ordenador. Las nuevas tecnologías facilitan la intromisión en todos los momentos del día y en cualquier lugar. Por eso están favoreciendo que el control se reproduzca a niveles mucho más grandes. Incluso, tengo la sensación de que se están perdiendo las ideas de los límites de hasta dónde me siento controlada. Hoy en día, con estas tecnologías, se están mandando mensajes a las 3 de la mañana sin ningún problema. Estamos entrando en un aturullo de mensajes y de bombardeo sin pensar si la otra persona querrá, no querrá o estará en una situación que pueda responder. En ese sentido, creo que se nos está yendo un poco la cabeza. Las redes también nos enredan un poco y podemos perder el límite de cuándo nos sentimos acosadas y cuándo no. Es más complicado también darnos cuenta de esa necesidad de espacio propio y es realmente difícil defenderlo. Supongo que también resultará más difícil desconectar. Sí, si hablamos de mujeres que están intentando separarse o que están intentando establecer una distancia con su maltratador, les está resultando más difícil, porque estos están usando las nuevas tecnologías para acceder a ellas. Si cambia su número de teléfono, él puede encontrarlo, y teniendo su número, ya puede saber cuándo se conecta o cuándo no. Él también puede cambiar de número. Hay muchas posibilidades. Simplemente escribes el nombre de esa persona en Google y la encuentras, o ves mogollón de contenidos de esa persona, aunque ella no quiera, porque hay amistades comunes. Hay profesionales de casas de acogida que nos cuentan que en esas casas están protegidas porque hay una separación, pero dicen que es muy difícil controlar las redes sociales. Continúan contactándolas continuamente, y tampoco les vamos a decir que no se metan en redes sociales, porque eso también significa no tener libertad para poder estar en un sitio donde también quieren estar. En ese sentido, las redes también pueden hacer que seamos muy fáciles de contactar. Sin embargo, al final, las redes sociales no son más que herramientas de comunicación. ¿Son las manos que están detrás las que deciden cómo usarlas? ¿En qué estamos fallando para que en ese mundo virtual se repitan los patrones? Yo tengo la sensación de que hemos vivido durante un tiempo en una especie de espejismo, pensando que la igualdad se había conseguido, pero lo único que ha pasado es que el machismo ha mutado. Ya no es tan directo, ya no escuchamos comentarios del tipo, eres una tía, vete a fregar. Pensábamos que estábamos en una especie de igualdad formal, porque en la cara a cara no se podían aceptar esos mensajes, o no podías decir que considerabas a las mujeres inferiores. Pero esto se está destapando, gracias al anonimato. No es que estemos yendo hacia atrás, sino que realmente no hemos llegado a cambiar. ¿Pero qué tiene la juventud conciencia de las desigualdades de género? ¿Sabe identificar comportamientos machistas? Hay grupos de chicas feministas que tienen las cosas muy claras, pero en general tienen la sensación de que viven en una sociedad en la que ya no son iguales. De hecho, no quieren que se les considere diferentes o discriminadas, porque no se sienten bien en el papel de víctimas. Yo no quiero que se me trate diferente por ser mujer, ni que me ayuden. Todo lo contrario, a mí que me traten como persona. Tienen también la idea de que el feminismo es un monstruo que se quiere cargar a los hombres, en vez de verlo como un movimiento social. Y no nos conocen. Vamos a la universidad, que es un espacio donde el feminismo académico ha llegado bastante, y nos encontramos con alumnas que no tienen ni idea de qué es esto del feminismo. Estamos en una sociedad donde nos han vendido el espejo de la igualdad y las chicas lo han llegado a admitir completamente. Pero creo que hay dos puntos. De primeras, no lo reconocen ni reconocen las desigualdades, ni reconocen las formas de violencia contra ellas. aunque luego son capaces de identificarlas, porque son situaciones que han vivido. Cuando les planteas, por ejemplo, realidades que se están dando del tipo, ¿vosotras habéis vuelto a plantear casas solas y no habéis sentido miedo? Empiezan a identificarlas y a pensar que también les ha pasado. Entonces empiezan a reflexionar, ¿esto que me ha pasado a mí y también a ti tenía relación con ser mujer? Mientras que anteriormente pensaban que tenían que ver con ellas como personas, con algo que habían hecho ellas, y no lo identificaban como algo que tiene que ver con su sexo, que tiene que ver con cómo estamos en el mundo las mujeres. Yo creo que solo hay que enlazar un poco realidades que se están viviendo y acercarlas a sus vivencias para engancharlas. Algunos discursos no son muy cercanos para ellas, pero si hablamos de sexualidad, de relaciones o del ámbito de trabajo, donde siguen las discriminaciones, son más capaces de darse cuenta de todo, que todo tiene relación. Antes mencionabas un ciberfeminismo muy activo en Internet. ¿Qué opinas sobre estas corrientes? ¿Pueden utilizarlas para revertir la situación? Creo que es casi obligatorio que las activistas estemos cada vez más en la red, porque una de las ideas que desde el feminismo muchas veces se lanza es que no se ha sabido llegar a los jóvenes y a las jóvenes, y que las jóvenes no se involucran tanto en el feminismo como en otras generaciones. Se les ha enviado mensajes muy contradictorios y demonizados sobre el feminismo. Por eso tenemos que estar en la red, para que las más jóvenes sepan realmente de qué estamos hablando. De lo contrario, sería como si toda esta lucha se quedase en nada, que se quedara en la historia. Y en cierta manera, la historia también la tenemos que hacer presente. Y si el presente son las nuevas tecnologías, ahí tenemos que estar, para poder lanzar estos mensajes. Además, si se están viviendo desigualdades en estas nuevas tecnologías, también tenemos que atajarlas desde dentro. Y como herramientas de comunicación, tienen una gran potencialidad. Siempre vemos los riesgos, pero y lo que suponen como herramientas de difusión de la información, como herramientas para conectar con otras redes de mujeres, son alucinantes. También para convocar una actividad. Si queremos que los mensajes lleguen mucho más lejos, hay que aprovecharlas. Además, estamos en Internet, queremos estar o no. Nuestro nombre, nuestra asociación, nuestra entidad puede hablar de sí misma en Internet, o puede dejar que sean los demás los que hablen de ella. Y siempre será mejor que sea yo misma quien hable de mí, que sea yo la protagonista de lo que quiero decir, porque al final lo que me da poder de alguna forma en la red es el empoderamiento, el tomar la palabra por mí misma. Es mucho mejor poder participar desde dentro para poder defendernos, estar juntas y apoyarnos. Creo que las feministas nos tenemos que poner un objetivo, estar cada vez más en la red y participar desde ella. Internet también se construye entre todas y todos. Y si nosotras no entramos, eso no cambia. ¿Cómo ves el futuro? ¿Ves posibilidades de cambio? Creo que si nos acercamos más a las mujeres más jóvenes, desde algo que las enganche y que tenga que ver con sus realidades, son muy capaces de darse cuenta y de generar cambios. Hace falta alguien que confíe en que somos capaces, que nos dé esa posibilidad, que nos abra un poquitín los ojos. Además, he visto itinerarios de mujeres que se han ido dando cuenta poquito a poco de cosas y simplemente con eso hay que darse por satisfechas. Con que lleguemos a pocas y ellas identifiquen algo que antes no habían identificado como violencia, yo creo que eso ya es muy grande. Y si lo identifican en los primeros inicios, en esos primeros signos, antes de que ese ciclo sea más perverso, muchísimo mejor. Escucha, ¿sabes dónde es? Colombia, Afganistán, Guatemala, Irak, Palestina. 80 de cada 100 víctimas de las guerras son mujeres, niñas y niños. Tenemos derecho a la vida y a la libertad. Convención de Belém du Pará, una clave para vivir libres de violencia. Esta Esta mañana, la policía localizó el cadáver de Yancy Consuelo de Herrera, 27 años, en un hotel de la calle 15 y 8 Avenida Zona 1 en Ciudad Guatemala. A su lado, se encontró a su hija de 8 años, herida con 2 impactos de bala. Feminicidio. En América Latina, 474 mujeres han sido asesinadas de enero a septiembre del 2004. Tenemos derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley. Convención de Belém du Pará, una clave para vivir libres de violencia. Escucha. ¿Sabes quién llora? Puede ser tu madre, tu hermana, tu hija. El agresor no escoge. Joven, soltera. Joven, soltera. En América Latina, 2 de cada 3 mujeres sufren maltratos físicos o psicológicos por parte de su pareja o varones de su familia. Tenemos derecho a no ser maltratadas ni torturadas. Convención de Belém du Pará, una clave para vivir libres de violencia. Mujeres nicaragüenses inician viaje para buscar desaparecidos. Nelson Rodríguez, CIMAC Noticias. La caravana de madres nicaragüenses que se unirá a la novena caravana de madres centroamericanas buscando a sus migrantes desaparecidos salió del estado norteño Ciudad para iniciar un recorrido hasta México a partir del próximo 2 de diciembre. En la caravana nicaragüense viajan 8 madres, una psicóloga y la coordinadora de un programa de la organización civil Servicio Jesuita para Migrantes. De las madres, 2 buscan a hijas y el resto a hijos. Todos son mayores de 50 años y mantienen la esperanza de encontrar o al menos obtener información sobre el paradero de sus descendientes. Julia Márquez, originaria de Chinandega, va a buscar a su hija María Giselle González Márquez, quien salió de esta ciudad hace 13 años con destino a los Estados Unidos en su ruta por México y le dejó al cuidado a su hijo, quien hoy es adolescente y quiere saber el destino de su madre. Julia narró que desde hace unos 6 años perdió la comunicación con su hija. La última vez le dijo que se encontraba en México. Ahora lo único que desea es saber de ella, abrazarla y reanudar la comunicación para darle una respuesta a su nieto. En esta caravana también viaja María Jesús Silva, quien tuvo que renunciar a su trabajo en Costa Rica y se regresó a Nicaragua para integrarse al viaje con la esperanza de encontrar a su hija, de quien no tiene información desde hace 9 años. El Servicio Jesuita para Migrantes en su oficina de Chinandega ha documentado 191 casos de madres y padres de familia que llegan a solicitar apoyo para localizar a sus hijas e hijos en el extranjero, de las cuales 32 son mujeres migrantes, explicó Damaris Murillo, coordinadora del proyecto Migrantes Chinandeganos, Promoción y Defensa de sus Derechos Humanos. La mayoría de estos casos son de migrantes nicaragüenses que salieron hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida y de quienes se desconoce su paradero o se ha perdido comunicación en su ruta, ya sea en Guatemala o México, sostuvo Murillo. La caravana tiene varios objetivos, entre estos, que las madres obtengan información de sus hijas e hijos, pero también sensibilizar a la sociedad y visibilizar ante los estados la problemática de las y los migrantes nicaragüenses y centroamericanos. Para Murillo, el estado nicaragüense y las autoridades locales deberían cumplir el rol de proteger a las y los ciudadanos migrantes e implementar una política de atención para las familias de la población migrante. Una de las principales demandas al Estado nicaragüense es que se apruebe la ley de protección a los migrantes, tanto los que salen como los que regresan, y que los distintos consulados en el exterior mejoren su atención a la ciudadanía nicaragüense que radica en el extranjero, explicó Murillo. Para Héctor Calero, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, organismo miembro de la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones. Esta caravana es un aliento, una ventana de esperanza, no solo para las madres que viajan, sino también a otras familias que tienen a sus hijas e hijos migrantes sin localizar en la ruta hacia Estados Unidos. Calero dijo que lo primero que deberían hacer los consulados en los países donde pasará la caravana es tener un listado de personas no localizadas y atender a estas madres, así como facilitarles algunos medios de información y documentación. La novena caravana de madres centroamericanas buscando a sus migrantes desaparecidos llevará el nombre de Emeteria Martínez, iniciadora y figura emblemática de las caravanas, quien falleció este año. Partirá el próximo 2 de diciembre de El Ceibo, Guatemala, donde el movimiento migrante mesoamericano, organizador de la caravana, recibirá a las madres procedentes de El Salvador, Nicaragua, Honduras y otras partes de Guatemala, para luego trasladarse a Tenosique, Tabasco, donde pasarán la noche en la casa del migrante La 72. Esta vez, la caravana no llegará a los estados fronterizos del norte de México, sino que arribará hasta Guadalajara, en el inicio de la llamada Ruta Pacífico, por donde se está desviando el flujo migratorio de la denominada Ruta del Diablo, desde el DF hasta Mexicali, a fin de eludir la violencia de la Ruta del Golfo, por donde corre el tren de la carga conocido como La Bestia, y se han denunciado secuestros, violaciones y asesinatos. Ella está cansada de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hasta de ti ver mensaje de Pumzile Mlambo Nguka para el 25N, Ameco Press. La violencia contra las mujeres y niñas es una violación de los derechos humanos. Es violencia contra familias, comunidades, naciones y la propia humanidad. Es una amenaza para la paz y la seguridad internacional, según reconoce el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Asimismo, ha alcanzado un punto crítico y exige acciones de todos y todas, nosotros, jóvenes y mayores, mujeres y hombres. En su reflexión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la directora ejecutiva de ONU Mujeres insta a levantarse, alzar la voz y participar en la creación de soluciones para poner fin a la violencia contra las mujeres. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y todos los días, debemos apoyar nuestra causa, alzar la voz y ser parte activa en la creación de soluciones que pongan fin a estas violaciones de los derechos humanos. Las y los líderes tienen la responsabilidad de tomar medidas para poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, y de proteger al 50% de la población. En este día, como parte de la campaña Únete, el secretario general y yo misma les invitamos a unirse y mostrar solidaridad, vistiéndose de naranja por un futuro mejor. Les invitamos a proclamar que todas las mujeres y niñas tienen el derecho humano fundamental de vivir sin violencia. Actualmente se estima que una de cada tres mujeres sufre violencia a lo largo de su vida. Una de cada tres niñas se casará antes de cumplir los 18 años de edad. Aproximadamente 125 millones de mujeres y niñas de todo el mundo han sufrido mutilación genital femenina. La trata se convierte en una trampa para millones de mujeres y niñas que pasan a ser esclavas en plena era moderna. La violación es una práctica generalizada en las guerras. El feminicidio, el asesinato de mujeres por el mero hecho de ser mujeres, arroja cifras cada vez más escalofriantes. Este tipo de violencia no conoce fronteras y afecta a mujeres y niñas de todas las edades, de todos los estratos económicos, de todas las razas y de todos los credos y culturas. Desde las zonas de conflicto hasta los espacios urbanos y los campus universitarios, se trata de violencia que nos obliga a todas y a todos a actuar como agentes preventivos de esta pandemia y a tomar medidas ahora. La gran mayoría de casos no se denuncia ni se reconoce, y las sobrevivientes quedan marcadas, invisibles, sufriendo en silencio. Esta situación es intolerable. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Mujeres por la Democracia en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph, y por Internet para el mundo en nuestros blogs Mujeres por la Democracia, blogspot.com, y Alternativa Latinoamericana.blogspot.com. Se despiden de ustedes desde Argentina nuestro amigo y compañero Norberto Emmerich, conferencista internacional, doctor en ciencia política y licenciado en relaciones internacionales. Desde el norte de mi adolorido México, en la tierra caliente de Durango, nuestro amigo y compañero del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, luchador social y activista de las redes sociales, Don Triana. Desde Colombia, nuestro compañero y amigo periodista y activista social, Luis Alberto Castaño, con su equipo de colaboradores del colectivo de comunicación Radicales Libres. Desde esta cabina de radio, nuestra compañera, la queridísima Madeleine, mi compañero Sergio Pochón, y quien les habla, su amiga Hilda Venegas. Nos despedimos deseándoles una noche de paz y justicia social para nuestros pueblos. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Gracias. Y hasta la próxima.